¿Qué onda, gente de YouTube o de iTunes o de cualquier lado que nos estén escuchando? Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast oficial de BGL Games. Como ustedes sabrán, yo soy Brandon o Beagle. Y en esta ocasión tengo un invitado muy especial. No es Alan de Pizza ni cualquier otro invitado famoso, es Chuck. ¿Qué onda? ¿Qué onda, mundo de...? ¿Dónde dijiste? De BGL Games. Video Games, YouTube. No, de BGL Games o de YouTube. Bueno, mundo de Internet, por... ¿Qué onda, gente de Internet? ¿Cómo están? Pues yo habla más fuerte, así, para que tu línea se vea más. ¿Qué onda, gente de Internet? Pues yo soy aquí el amigo de Brandon y pues vamos a empezar a grabar. A grabar aquí, la verdad no sé sobre qué, pero... Se nos ocurrirá. Sí, también sé que no les importa porque no tengo así como que la millonada de seguidores, pero la próxima semana tampoco pude grabar un podcast porque mi cuarto era un desmadre, o sea, lo acaban de pintar. Por cierto, ¿cómo lo ves? El color azul y todo eso. Pues me agrada el azul, sobre todo porque él no está todo del mismo color azul, está un azul, creo que es azul rey y azul más claro, ¿no? Sí, está como que para hacer un contraste, ¿no? Sí. Sí, a mí me latió, como que son colores más de, o sea, más del... más diferentes, ¿no? O sea, porque los colores que tenía eran como que de tipo de la casa y variados. Ya, por lo menos ya se nota que esto es mío, ¿no? Que es mi cuarto, ¿no? Sí, ya se nota que es más tuyo. Y bueno, ya por ello no pude grabar hace una semana y prácticamente el canal estaba parado, no había subido ningún video, pero ya aquí estamos, ¿no? Así que pues vamos a empezar con las noticias. Ahora sí hay unas cuantas noticias por ahí. Ahora sí hay unas cuantas noticias por ahí, puesto que ya tenía mucho tiempo sin haber grabado. Así que vamos a darle lectura, a ver qué hay de nuevo. ¿Qué dice? Ok, nuevo tráiler con gameplay de Grand Theft Auto 5. Llegó el esperadísimo momento. Después de meses y meses de espera, Rockstar Games finalmente ha liberado un video con gameplay real de Grand Theft Auto 5, aclarando varias de las dudas que permanecían en el aire, incluso después de la sesión de preguntas y respuestas que publicaron la semana pasada. Don Matrick quiso que Microsoft comprara Zynga. De acuerdo con un nuevo reporte, el antiguo presidente de Xbox, Don Matrick, exploró diversas opciones para que Microsoft comprara Zynga a inicios de 2010. De acuerdo con el sitio Bloomberg, el ejecutivo habló con el ahora presidente de Zynga, Mark Pincus, sobre la posibilidad de comprar su compañía de juegos sociales. Miyamoto da pistas de una nueva franquicia para el Wii U. Miyamoto ha dado pistas de que se encuentra trabajando en una nueva propiedad intelectual para el Wii U, la cual al parecer estará lista en 2014. En una entrevista con la revista japonesa Famitsu, Miyamoto revela que se encuentra trabajando en un juego que aún no ha sido anunciado. Ubisoft no crea nuevos juegos si no los puede convertir en franquicias. El vicepresidente de ventas y marketing de Ubisoft ha dicho y asegurado en una reciente entrevista que la compañía para la que trabaja no comienza a crear nuevos juegos si estos no pueden ser convertidos en una saga. Esto es lo que ocurre con todos nuestros juegos. No comenzamos a realizar uno si no creemos que podemos convertirlo en una saga. Creemos que estamos en una posición muy buena con Watch Dogs, pero hasta que no consigamos el mejor juego del año aún no vamos a estar satisfechos. Fin de la cita de Tony Key. Capcom revela una nueva versión de Street Fighter 4. Uy, qué novedad. Capcom acaba de anunciar durante la conferencia en Evo 2013 de Las Vegas que darán a conocer una nueva versión de Street Fighter. Bueno, ya dieron a conocer la nueva versión de Street Fighter 4. En esta nueva versión será distribuida como descarga digital, incluirá 6 nuevos escenarios y agregará 5 personajes, entre los que estarán Poison, Hugo, Elena y Rolento. Este update se comenzará a distribuir en 2014 para Xbox 360, PlayStation 3 y PC por un precio que se estima sea de $15. Warner confirma la película de World of Warcraft. Durante un panel de discusión presentado por las compañías Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, se ha confirmado en la Comic Con 2013 una próxima película basada en el universo de World of Warcraft. Ubisoft, la preventa de PlayStation 4 y Xbox One es dos veces mayor que la de PlayStation 3 y Xbox 360. De acuerdo con el presidente de Ubisoft, el reporte de preventas navideñas que hay para el Xbox One y el PlayStation 4 indica que ha sido dos veces más grande que las que hubo antes del lanzamiento de Xbox 360 y PlayStation 3. En cuanto al tema de los juegos de siguiente generación de Ubisoft como Watch Dogs y Assassin's Creed 4, Guillemot dijo que las preventas de estos juegos van por muy buen camino y que de hecho entran dentro del rango de los 5 títulos más reservados, además de que no espera un incremento tan grande en sus costos de desarrollo. Y bueno, estas fueron las noticias. ¿Qué te parecieron? O sea, bueno, ahorita tenías una duda, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre que si ha salido una película del Warcraft, porque pues yo jugué el Warcraft, bueno, cuando me lo pasaron con unos parches y jugué el Warcraft, y el Warcraft que se llama Forsam, y pues está muy entretenido, la verdad, y habla mucho sobre los héroes y tiene muchas buenas historias, y aparte me lo habían pasado en español de España. Joder, tío, pues no manches, está muy buenísimo. Me gustó todo, la verdad. Sí, es un juego. Bueno, la sí. Película, y pues, ¿por qué en la película? Pues quién sabe cómo esté, pero pues, sí me encantaría verla. Pero debe ser algo como un rollo tipo Señor de los Anillos, ¿no? Un rollo Señor de los Anillos. Uy, es que de verdad, la verdad es que esas películas están así muy drogadas y no me llaman mucho la atención. De la verdad, yo tampoco soy así como que muy fanático de este tipo de películas porque, pues, o sea. A la larga me aburren, porque luego las hacen muy largas. También la de Hobbit y todo eso, ¿no? ¿De Hobbit? La de Hobbit acaba de salir, es este... Es como que lo que pasó antes del Señor de los Anillos. Es como la del Señor de los Anillos antes del... Como... Sí, como es... Halo Reach. Algo así, sí. Es, bueno, de hecho está basado igual en un libro. Lo curioso es que, por ejemplo, Señor de los Anillos, las tres películas están basadas en tres libros. Y la nueva película del Hobbit está basada en un libro. Pero van a sacar tres películas del Hobbit. ¿Tres películas? Sí, de un solo libro, pero bueno, y de hecho duran un buen, pero a muchos les aburrió, la verdad, a muchos conocidos, ya, o sea, te tiene que gustar, ¿no? O sea, es como, a muchos les aburre Star Wars y a muchos les gusta. Pero sí, bueno, World of Warcraft es un juego de mundo abierto de Massive Online, así de que te metes a un mundo y hay un millonada de gente ahí conectada, tipo Conecte Coca-Cola o Jabo. Ah, pues, nada más para que entiendan el concepto. Bueno, sobre Capcom, o sea, ¿tú estás de acuerdo que Capcom se está manchando, no? Eso de que lanza un juego, ¿no? Pues que la versión Ultra Remix HD, que la versión Super, quién sabe qué. Pues es que la verdad todo eso lo hacen para sacar más dinero, para ya sacar el juego chido, así como si me entraron Halo Wars, Halo Reach, luego Halo 4, pues qué es eso. No, no se compara, o sea, se compararía si, por ejemplo, si saliera Halo 4, luego Halo 4, Halo 4 con nuevo cerro, con Ultra Halo 4 que le incluyan más personajes y un nuevo final. O luego que le traigan Super Ultra Halo 4 con un nuevo modo multijugador. Y ya luego Halo 5, ¿no? Ah, sí, para el Xbox One. Y es que, pues, por ejemplo, muchos, yo creo que en lugar de que sigan actualizando el Street Fighter 4, yo creo que estarían más interesados en el Street Fighter 5, ¿no? El Street Fighter, no, pues es que pues casi todos los Street Fighter, casi todos se juegan bien, y están todos sus personajes y toda la historia, pero pues en especialista, pues preferiría el Street Fighter donde haya más personajes. Bueno, sí, y es que, por ejemplo, también algo que me comentaba Chore, ¿te acuerdas de él? Sí, el Chore. tu novio. El Chore, me comentaba que hacen eso porque en el Evo, ¿conoces el Evo? ¿El Evo? Es un torneo mundial, de hecho acaba de ocurrir y, no voy a comentar mucho sobre él, pero acaba de pasar, ¿no? Hace como una semana. Es un torneo que se organizó en Las Vegas, es cada año lo hacen. Reúne a jugadores de todo el mundo de videojuegos de peleas. Y es un torneo ahí bien chido, o sea, pues ahí compite en Japón, esto es. Así como las convenciones de game. Sí, no, o sea, porque no es una convención, es más que nada un torneo. Sí presentan videos y todo eso, pero es un torneo más que nada. O sea, imagínate, y los premios están atractivos, incluso hay varios tipos que hasta van con patrocinadores y les pagan por jugar ahí y todo eso. Y dicen que las peleas están bien buenas. Por ejemplo, ahorita la semifinal fue entre el campeón y uno que también estaba bien perro, ¿no? Y ya el campeón perdió en la semifinal y el que estaba bien perro jugó y que la última pelea estuvo bien chida. No, bueno, a mí yo no soy fanático de los juegos de pelea, pero pues está interesante, ¿no? O sea, ver cómo ha evolucionado esto los videojuegos, ¿no? O sea, qué es el nuevo futuro, ¿no? Pues depende, porque pues en el Xbox One sacaron ahora sí, sino el Killing Instinct, y el Killing Instinct es de los tiempos de cuando mi hermano era joven. Mi hermano pues ya tiene como 30 años y lo volvieron a pasar para el Xbox One con mejores de gráfica. Y yo dije, no, pues a lo mejor se quedaron sin ideas o quién sabe. No, bueno, sí, no, es que el Killing Instinct lo estaban pidiendo mucho, o sea, muchos fanáticos decían, Microsoft, ya tienes ahí la licencia, apunta a hacer un juego de Killing Instinct. O sea, mucha gente le estuvo presionando a Microsoft para que le echara ganas ahí. Oso combo. Combo breaker. No, que te... esta parte me encanta. No, pero, y de hecho, o sea, pero volviendo al tema de ese torneo, está chido. Por ejemplo, ahorita acaban de sacar que Estados Unidos ya estaba dando visas para los jugadores de League of Legends. ¿Conoces League of Legends? No. Es un juego tipo de la onda de World of Warcraft, que ahorita como que está también muy de moda. Y ya salió que Estados Unidos está dando licencias a sus jugadores. Por ejemplo, tú imagínate que eres un jugador ahí pro de League of Legends, ¿no? Ajá. Y te llaman a concursos internacionales y todo ese rollo. Y ya vas a los concursos y Microsoft y Estados Unidos ya te da tu visa de como si fueras un atleta, porque a los atletas, para convertir en varios países, pues para que puedas salir y entrar al país, te dan tu visa para que puedas hacer eso. Está interesante, ¿no? No, sí, está muy interesante. Así que por ser buen jugador, tener una visa para viajar en países. Sí, no, pues sí. Te pagan y todo ese business. Ah, sí, sobre todo porque me quitaron mi visa. Sí, o sea, esto es como que una mafia ya bien estructurada, ¿no? O sea, ya los videojuegos hoy en día ya no son lo que eran antes. O sea, no son jueguitos, pues. Digamos, o sea, hay gente quien es un modo de vida. Está bien, ganas varo haciendo lo que te gusta. Hay gente que lo ve como un hobby, como tú, como yo. Hay gente que deja de hacer lo que tiene que hacer, se priva del mundo y se clava en los videojuegos, y son los que están mal, ¿no? Pero pues hay de todo, ¿no? Está chido eso. Y nada, pues también nos hablando de que esto ya es un business, esto de que Ubisoft ya no quiera que crear videojuegos si no son una franquicia. ¿Sientes más o menos cómo está eso? La franquicia, ¿no? O sea, haz de cuenta que yo soy Ubisoft, ¿no? Yo sí conozco Ubisoft, es quien hizo Assassin's Creed. La serie, sí, de Assassin's Creed. Sí, creadores de juegos. Ajá, el que está haciendo ahorita Watch Dogs, el que te acabo de enseñar. Es de Ubisoft. Entonces ya dijeron que pues no, o sea, no le van a entrar a un juego si no lo pueden hacer franquicia. O sea, franquicia es decir que por ejemplo con Watch Dogs, que en un año salgan, que va a salir Watch Dogs 2, y que en el siguiente año Watch Dogs 2.5, el regreso de quién sabe quién. O sea, viéndolo por el lado del business, está interesante, pero por ejemplo, en la industria del cine no hacen una película para lanzarlo en la secuela, ¿no? O sea, lo hacen porque pues les gustó el guión, vieron que había business y pues dijeron, pues va. O sea, y siento que eso está mal, porque pues ya de alguna manera Ubisoft está privándole a otros juegos que podrían crecer, ¿no? O sea, y juegos que no merecen tener una franquicia, como cuál, ahora te diré, como no sé, otro juego que ahorita querré. Por ejemplo, BioShock. El primer BioShock estuvo muy bueno. Cuando quisieron hacerlo franquicia y lanzar el 2, fue así de Y ahorita salió el Infinite, que estuvo chido porque no tiene mucho que ver con el BioShock 1, pero estuvo chido. ¿O tú qué piensas? Pues la franquicia ahora sí que... Es que no me acuerdo cómo se les dice a lo que se le copia en, como te diré, así de un juego basado así también en una película, como apenas vi un video así de Resident Evil, que serían como, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero tiene un nombre basado así. Las películas de Resident Evil, pues es como, a lo mejor ya todos se habrán dado cuenta que están basadas así en los juegos, y de ahí sacaron las películas. Pero así, a mí en particular, pues me gustan las películas porque no tiene nada que ver con el juego, así nada. Pero sí dije, como ya había pasado el Resident Evil 5 y después vi la película de Resident Evil, la cuarta que salió, y luego dije, no, pues como que esta escena ya se suena muy parecida, y dije, no, pues con razón. O sea, como que eso no... se le... No, es que no me acuerdo cómo se le llama, pero es como así de lo que tú estás así en tu carrera. O sea, bueno, la verdad, se llama el hecho de que hagan un videojuego de una película. Ajá, es que tiene un nombre más así, más pro. No, yo no recuerdo. Sí. Canon, producto publicitario. Es que mira, pues, por ejemplo, no sé, a ver, te voy a decir conceptos. Remake es cuando vuelves a hacer algo, una franquicia, por ejemplo. O sea, cuando tira, por ejemplo, un remake, una película que la vuelvas a que la vuelves a grabar exactamente tal cual, o que la hagas HD. Bueno, HD vendría siendo como reedición o algo así, pero bueno, es que no entiendo muy bien lo que quieras darte a entender. O sea, que hagan de un videojuego o de una película que saquen un videojuego, o viceversa. Sí, sí, que bueno, las películas de Resident Evil así ya están así muy basadas así en los juegos y ya basadas nada más. Como que sí le cambiaron mucho. Ajá, sí le cambian todo y la historia y todo, pero por ejemplo es que no me acuerdo así cómo se le llama del nombre, pero... O sea, tú lo que quieres decir es que, por ejemplo, en tu punto de vista no te importa que en las películas de Resident Evil hayan cambiado al juego, porque ambas te gustan. O sea, ¿ves Resident Evil películas como un producto completamente diferente de los juegos y aún así ambos te gustan? Sí, podría decirse así, porque pues si la película digamos que está tan fea, pues no, pero pues si la disfrutas y estás así en tu show, pues sí, está muy buena la película y creo que sí van a sacar la de Resident 5 buena la película. No, de hecho ahorita ya van como en las 7 en el cine, ¿no? La 5 acaba de salir. Y creo que sí va a salir el Resident Evil. A ver, ahorita te tengo el dato. Pero pues fíjate que a mí, por ejemplo, a mí casi no me laten las películas de Resident Evil. O sea, bueno, no me late, no es que no me lata, porque decir que no me late es que no me late, o sea, que ya lo jugué y no me gustó, no, o sea, más bien no me llama la atención. No es así como de, pues no, mira, a ver, ¿cuántas películas hay? Hay dos películas animadas creadas por computadora, que es la de The Generation y la de Damacho. ¿Ya las has visto? Sí. Ya nomás he visto la de The Generation, que es en un aeropuerto. Ándale. Y películas, veces ya se viene la 6, hombre. Porque salió la Resident Evil en el 2002, la Apocalypse en el 2004, Extinction, Afterlife. Y ahorita acaba de salir el año pasado la de Retribution. Ay, sí, cierto. Ah, no manches, ni me acuerdo. Yo pensé que ya había salido un buen. No, esta es la más reciente. ¿Ya la viste? Sí, está. ¿De qué trata? Bueno, ahí sale el personaje de Ada y sale el Alice y según ¿las del 6? Ajá, según sale, es que está relacionado a sus historias y sale el Leon S. Kennedy y ella tiene que ir a rescatar a Alice porque está encerrada en un plantel de Umbrella y Umbrella así ya es una computadora más avanzada. Y tiene a controlado a una chica que se llama Jill, que tiene un aparato en el pecho. Y ya Umbrella así se ve que es más poderosa y crea ilusiones. Así como por ejemplo, ahorita estamos así, pero... Y hasta llueve y todo, pero estás dentro de Umbrella. Todo eso lo crea Umbrella, la lluvia y todo. O sea, es como un juego ya en un simulador. Vivo. Ajá, un simulador exactamente. Y no, pues todas sus escenas se ven bien locas y pues la chica también está muy buena. ¿Entonces ya quieres que salga a las 6? Pues sí, es que sí me gusta todo lo que le ponen. Porque, bueno, pues es que les contaré el final. Pero es que qué tal si no han visto la película y se las puede arruinar. Así que pues... A ver, no, sí, mejor no. mira, ya han salido, a ver. Mira, aquí está una línea del tiempo de los videojuegos. A ver, primero está Resident Evil, videojuego del 96. Luego el Director Scott. Luego el 2, luego el 3. Luego Survival Code Veronica, Gaiden. No manches, ha salido un buen de juegos, El 4, Deadly Silence. El 5, The Dark Side Chronicles. El 5, Gold Edition. Sí. The Mercenaries, Revelation. The Revelation que está bien bueno. ¿Te vas a comprar para el 360? Resident Evil Revelation es el de. 3DS. El que salió para 3DS. ¿Es el que está como relacionado más en. ¿Cómo se llama? ¿En Raccoon City o es el Lockwood? Es mira. No, casi no he ido a hablar, es que el que voy a hablar es un nuevo de... el Raccoon City. Ajá. Operation Raccoon City, aquí está. Ese dicen que no está muy bueno, no te lo recomiendo. Las reseñas que he visto en internet dicen que no vale mucho la pena. Revelation salió originalmente para Nintendo DS, no me acuerdo si para 3DS o el 10. Y lo portearon para 360 y para PlayStation 3. Mira. Te lo recomiendo, dicen que sí está muy bueno, pero pues a mí no me llama la atención. Resident, ojo a la demo, está en el bazar. Y pues nada, entonces pues mira, va a salir el videojuego, acaba de salir el 6 y ya va a salir la sexta película. Entonces, a pesar de que no tenga nada que ver, si te late, ¿no? Ajá, sí, a pesar de eso, los juegos de Resident Evil, pues sí están buenos, porque si no, pues no los seguirían produciendo, y pues las películas también tienen que estar buenas, si no, no sacarían hasta la quinta. Sí, bueno, porque venden. Bueno, para las personas así fanáticas de Resident Evil, pues como que sí les molestará las películas, ¿no? Ah, sí, pues sí, por ejemplo, así, si es que la película no tiene nada que ver con el juego, pero nada más así, así pues todos ya lo notaron, hasta hay videos en YouTube de la escena del Wesker esquivando los balazos igual que en la película y que en el juego, y dices, no, pues, copiones, ¿no? Pero, pues, ya, ese es el chiste. Todo está relacionado y pues no puede haber falla así con esas compañías, porque pues todo lo claro. Yo creo que le voy a dar una oportunidad a Resident Evil, porque la única película que he visto ha sido la primera, que fue que la pusieron en la escuela, ¿no, Chan? Sí. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas, no? No, me acuerdo. Bueno, hace sus años nos las pusieron en la escuela, o creo que fue cuando yo iba en la primaria, no sé, pero yo nada más he visto la primera. ¿Cuando andabas con Flor? Ándale. No manches, bacala. Yo creo que eso es hasta aquí con las noticias, que ya ni hablamos mucho de las noticias, pero pues, por cierto, ¿qué te pareció los videos de Grand Theft Auto 5? ¿Sí piensas que sea como que el mejor videojuego que salga para esta generación de consolas? Pues sí, está muy padre, más aparte porque ya tiene tres personajes y no solo ya usas a uno, y cada personaje así tiene su propio estilo y así. Está muy muy padre, la verdad, y se ve muy entretenido. Y más aparte, lo que más así me gusta de un videojuego pues es la historia, porque si te gusta la historia, pues ya va yo hasta que lo acabes. Sí, se ve que la historia va a estar más, como que más, no. Tiene más elementos. Por ejemplo, la de Grand Theft Auto 4, la historia, o sea, sí está chida, pero hasta ahí, o sea, está chida a secas. La de Los Andamen, que se acuerdan, ¿no?, que salió un contenido descargable de motociclistas para Grand Theft Auto 4. Un contenido descargable de motociclistas. ¿Contenido descargable para el Grand Theft Auto 4? Sí, uno de motociclistas. No voy a hablar de eso. Ah, mira, ahorita te busco imágenes. Ese también tiene una historia muy buena. Está todavía... La verdad, para mí está... Es que la del Grand Theft Auto 4 está más desarrollada. Y este, como es un contenido descargable, está más cortita, pero está más chido. Es sobre motociclistas, que estás en tu banda y... Pero salió primero el de Grand Theft Auto 4 y después Red Dead Redemption. No, Red Dead Redemption tiene nada que ver, hombre. Hablando de Grand Theft Auto, pues está este, ¿no?, que es un contenido descargable de motociclistas, que sí está bueno. Luego salió este... ¿Es otra historia aparte? Se desarrollan, o sea, sí, sí es aparte. Pero haz de cuenta, por ejemplo, hay un robo al banco y esos güeyes ahí lo ven, o luego están en un tiroteo en un museo y también están con esos güeyes. Es así como que se relaciona. Mira, aquí están. Ah, no. Pero sí se relaciona. Mira, y... Este es otro contenido descargable, que es la balada del gay Tony. Que su historia está como que todavía más pro, pero ese es como otro aspecto, como que es más de acción. De ese sí has oído hablar, ¿no? Sí, ¿o tampoco? No. También lo interesante de esto es que le agregaron todo lo que le hacía falta a Grand Theft Auto 4, que era saltos en paracaídas, tanques. ¡Coño, te están hablando! ¿Quién es? Ya te están buscando. Ching, ya le colgué. ¿Y no querías colgarle? ¿Eh? ¿No querías colgarle a tu jefe? Funcionó por accidente. Ahora me llamó otra vez. Envíale, no tienes crédito, ¿va? No. No te preocupes, ya vamos a acabar. Bueno, el chiste es que Grand Theft Auto 5 se ve como que más... Más padre en el aspecto de que, como tú dices, ¿no?, ya le van a agregar más elementos. Y yo espero que sí lo mejore. Porque las historias de Grand Theft Auto... Entonces, bueno, Grand Theft Auto nunca ha llamado por su historia. Más que la gente lo juega normalmente por todo lo que puedes hacer. Sí, como San Andrés. Pero sí se ve que ya le invirtieron también en la historia. Y es que Rockstar demuestra que tiene buenos escritores de historias. Porque ya te digo, la historia de Red Dead Redemption está padrísima, muy buena. Entonces dices que el de Grand Theft Auto ese tiene dos historias aparte, pero las compras. Sí, aparte, sí, ándale. Es como si fueran tres historias. Sí, exactamente. Ahorita ya las encuentras muy baratas. Bueno, sí, o sea, y bueno, a mí lo que me gustó más de lo que mostraron de las mecánicas del gameplay es que, o sea, bucear, o sea, yo soy una persona que cuando juega, ya cuando voy a apagar el Xbox, ahí estoy todavía como dos horas haciendo estupideces ahí. Voy a subir un carro arriba del tren a ver qué hago. Y este juego se ve que ya le van a meter más de ese tipo de cosas. O sea, puedes bucear, puedes jugar tenis. Ajá. Sobre todo, a mí lo que más me latió fueron las carreras de bicicleta. Bicicleta, paracaidismo. Y sí, o sea, sí se ve bien chido, o sea, dirás, ay, pues puedes hacer eso en la vida real, pues sí, pues yo no me quejo, la verdad yo practico ciclismo de montaña en mis tiempos libres, o sea, ¿cuál es el pedo, no? Entonces también, pues ahí puedes hacer muchas cosas, digo, en la vida real no puedo robarle el carro a una señora y aventarle un risco. Y golpearla. Eso es lo chido de los videojuegos, ¿no es así? Sí, es bueno. Bueno, en estos juegos es básicamente hacer lo que no puedes hacer en la vida real. Así, sí. Por ejemplo, pues sí, o sea, la verdad a mí me da miedo el paracaídas, no por la sensación, sino porque, ¿qué tal si no se abre y me mato? Ahí, pues ya, ahí puedes tirarte cuantas veces quieras. Y está bien chido, sobre todo el detalle, ¿no? Que se ve que está grande, que hay bosque, y le das a montaña también grandota y todo. De verdad, yo la verdad sí creo que va a ser el mejor videojuego que vaya a salir para 360 y para PlayStation 3. Muy, muy recomendable. Si no han visto el tráiler, pues ahí búsquenlo, ¿no? Como gameplay tráiler. Y nada, ya eso es la sección de noticias. ¿Qué pasa, Lupita? Bueno, ya. Está chida, ¿no? Bueno, no es la música que me late, pero es así como que para echar el cotorreo. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué quiere Lupita? Ah, ni siquiera sé cómo va, pero bueno. No sé. Sí, pues no te preocupes. Yo también, ya tengo más de medio año sin coger, entonces. Es algo como... Pero 6 semanas sin sexo. Ah, güey. Tú 6 semanas. Bueno, a lo mejor y más, pero ¿quién lleva la cuenta? Ah, yo sí llevo medio año. Yo sí soy como que más especial. Pero bueno, no estamos hablando. XCOM. Ahorita un amigo me acaba de pasar un trailer del juego de XCOM, de Pacific, algo así. Que se trata sobre extraterrestres. Es un como que un, no sé si es reboot o remake. No les tengo el date porque no me llamó la atención el videojuego en su tiempo. Pero es que XCOM ya es una marca posicionada en el mercado, que es de videojuego. Bueno, sí es una franquicia de videojuegos de extraterrestres. El tráiler que me mostró está bien chido porque es como que un niño ahí cincuentero viendo un programa de un payaso y sale un... Ah, un extraterrestre de marioneta. Y luego, o sea, aparece una figura ahí mismo en el show y dice, oh, por favor, espere. Y muchos gritos y todo eso. Me late mucho el tráiler, bueno, el video. Pero ya después cuando busqué gameplay sobre el juego, ya fue así como que de... se ve como que medio complicado, un shooter muy genérico. Pensé que iba a tener una onda más noir, o sea, más de investigación y toda esa onda. Pero no, se ve como que más genérico, un shooter así, ¿no? Más de acción. Sí, bueno, ni tanto de acción, eso de andar planeando y todo eso, o sea, a mí no me llamó la atención. Digo, habrá quien sí, pero a mí no. Pero bueno... De Watch Dogs, ¿qué onda con ese videojuego de Telation? Watch Dogs, pues la verdad, pues la verdad ni le entendí porque así tenía muchos colores, los alienígenas parecían... No, este es el XCOM, el de Watch Dogs, el del hacker. Ah, Watch Dogs. Sí. Ah, Watch Dogs, está bien, no. No, pues Watch Dogs. Watch Dogs, o sea, Watch de ver... Y dogs de perro. ¿Qué significa watch dogs en español? Viendo perros. ¿Viendo perras? Sí. Pues para decir, pues ese juego, pues la verdad sí me llamó mucho la atención. Pues quién diría que se podría hacer tanto de un teléfono celular. Sí, es donde está muy interesante porque hay mucha gente que no está informada. Y eso no es nuevo, o sea, realmente desde antes, bueno, antes que nada, el preámbulo, ¿no? Para quienes no conozcan este videojuego, que dudo que no lo conozcan por el ruido que está haciendo. Se trata de un tipo que es un hacker, que desde su celular puede controlar todo, o sea, es decir, puede crear un apagón de la ciudad desde su celular, puede pasar al lado de un tipo, desde su celular le roba su información y en un cajero le roba dinero al tipo que le robó su información. O sea, está muy padre. Y pueda activar los postes para detener a los carros, pero ¿cómo se les llamaría de otra forma? Postes, bueno, sí, es como, bueno, es como barreras, ¿no? Que luego ponen en las calles. Ah, las barreras, son más las como barreras eléctricas. Ah, sí, o sea, que se levantan del suelo para bloquear las calles en ciertas en ciertos, pues ahora sí que cuando las autoridades requieran de cerrar las calles, pero ahí el tipo ahí en una persecución activa esas barreras y pum, ahí los carros chocan. Está bien bueno el juego, pero bueno, les comentaba que esto no es nuevo, o sea, ya muchas personas, cuando inició esto del IFE, credencial de lector. Ajá. Aquí en México, pues a mí me comentan que muchas personas no querían porque era así de, ay, ¿qué tal si me vigilan? Van a tener toda nuestra información, y etcétera, etcétera. O sea, eran muy rehusas a eso, ¿no? Y eso se ha ido perdiendo, o sea, la confidencialidad se ha ido perdiendo. ¿Por qué? O sea, en 50 años, tú le preguntas a un señor, oye, en 50 años, o sea, tú viajas en el tiempo, ¿no? Y le preguntas a un señor en la calle, oye, güey, en 50 años, la gente va a ser tan idiota, una disculpa para quienes nos estén escuchando, la gente va a ser tan idiota que le van a dar toda su información a una empresa, toda su información personal a una empresa. El señor la tomaría de loco. Sí, ¿no? Diría, ay, no creo que la gente haga eso. Güey, Facebook. Pues, o sea, dice el creador del Facebook. No, o sea, no es eso. Mark Zuckerberg. No es eso. O sea, esa realidad de que hoy en día todo se encuentra en internet es de verdad, o sea, estamos expuestos como raza humana. Tú como persona estás muy muy expuesto, o sea, porque en internet te pueden encontrar así, o sea, y muchos hemos hecho esa estupidez de, pues, de poner para... dónde vivo. Deja de eso, de poner si estás casado con quién, de tu foto de perfil, de dónde naciste, hasta tu número de celular. O sea, yo he visto estúpidos de mis amigos que ponen su número de celular en... ¿No lo has hecho, sí? No, una chica de una vez sí puso su número de celular y no lo apunté. Estaba buena. Sí, de hecho, por ejemplo, una vez mi exnovia puso su número de celular ahí en el Face y yo sí la super regaño, o sea, yo así de, no manches. Y hasta se enojó conmigo, pero... ¿Qué te digo? De que la regañaste. Pues es que... ¿Cómo le habrás dicho? ¿María? ¿Qué? No, quién sabe cómo le habrás dicho. Ya ni me acuerdo, pero es que es una realidad que está mal. Y deja de al lado del espionaje. Estamos viviendo en una inseguridad muy tremenda. Ya es triste, o sea, la verdad yo vivo muy deprimido. ¿Lo has notado? Pues el de Watch Dogs se podría encontrar donde sea, en el Facebook. No, o sea... Dejando hablar el tema de Watch Dogs, yo vivo muy deprimido. ¿Me has notado tú deprimido? Siendo que tú eres uno de mis amigos más cercanos. Pues no, yo siempre tengo todo normal. Exactamente, ¿por qué? Porque soy una persona que... va a sonar muy mamón, pero soy una persona que tengo una máscara ante la sociedad tratando de aparentar ser normal. O sea, yo soy una persona realmente muy tímida, eso sí te has dado cuenta. Eso sí, ¿no? Muy tímida, pero tengo una máscara ante la sociedad para evitar serlo. O sea, no es que no me guste conocer a la gente, es que estoy tímido, pero bueno, el punto es que vivimos entre... Yo vivo muy deprimido porque, o sea, velo así. Te enteraste de que secuestraron apenas a una chica, ¿no? Aquí al lado. Me enteré que secuestraron a la hija del presidente. Ajá, ¿no? Ella. Sí. Sabes que vive atrás de mi casa. ¿Me vio atrás de tu casa la hija del presidente? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué nunca voy a dirigir? Ese cabrón. Ahorita sí te enteraste que ahí por la calle que baja. ¿Para quién es? Bueno. Ah, ¿qué onda? ¿No que me vas a hablar hace una hora? Ya no está recibiendo una llamada. Bueno, entonces, ¿qué show? ¿Qué pasó? Este es su novio. En mi casa. Pero no estoy en mi casa, creo que está el Paco, apenas iba para allá. Ajá, ya apenas estoy a casa de un amigo aquí en el centro y ya apenas iba a ir por mi casa ya en unos cuantos minutos. Pues sí, pero es que está mi mamá y pues nada más me dijo que me pasara por... Bueno, ya sabes, hay así fiesta, pero no sé si quieras pasar. ¿El Ema? Ya se canceló. No, no estoy en mi casa, compadre. Pues, ¿qué ni vas a hablar? O pasa a mi casa si quieres, o ahorita dónde estás. Bueno, vamos a amenizar un poco esto. Pues, ¿qué le pasa a Lupita? No sé. Si me vas a hablar. Kameka. Ok. Cumbia Kameka. Bien. Dijimos de amenizar esto. ¿Qué quién era? Era el Uriel. Carlos, el que vive aquí. ¿Ese güey va a ir a tu casa a estas horas? No, es que me llamó preguntando, ¿no sabes dónde hay fiesta? Y yo, creo que hay fiesta en mi casa. Y yo, ¿no sabes dónde está mi hermano? No, no estoy en mi casa. O sea, ¿no sabes si hay fiesta en tu casa? ¿Eh? ¿No sabes si hay fiesta en tu casa? Pues es que me dijo mi mamá. O sea, ¿no sabes si hay fiesta ahorita en tu casa? No. Bueno, es que si tus hermanos son un desmadre, ¿eh? Sí, es que lo hacen todo de improviso, no avisa. O sea, ya cuando ves, está la fiesta. Y luego invitan a mura gente viendo así que te quedas. No, esa fiesta es de mi hermana hermana. Y la fiesta creo que están amigos de mi hermano mayor y mi hermana mayor. ¿El Jotín? Sí. Ah, okay. Bueno. Ah, bueno, sí, yo me imagino que sí llevan a ser gente más responsable, ¿no? Pendientes. ¿Qué estamos hablando? Ah, sí, bueno, que vivimos una realidad de que la gente expone mucho su información personal. Y bueno, lo de Watch Dogs es que parece mucha ciencia ficción, pero o sea, es la verdad. O sea, hoy en día una persona con habilidades en sistemas puede encontrarte, o sea, puede saber, se puede, realmente... Dirán, es muy difícil, pero no. Cualquier persona se puede meter a tu perfil de Facebook con los debidos conocimientos. Si bloqueas, creo que tu información, que solo pueden ver ciertos amigos, creo que solo te dice tu información actual o de... Sí, sí, pero... No, pero lo que te digo es que, por ejemplo, aunque tengas tu contraseña y la tengas bloqueado, aún así, si lo tienes ahí puesto, aunque no visto, o sea, para que no lo vea cualquiera más que tú, alguien se puede meter a tu perfil, cualquier persona. Por ejemplo, es que como pones ahí, por ejemplo, en Facebook está tu correo y ya nada más, pues a lo mejor puede que averigüe. No, correo. O sea, por ejemplo, más, pero por ejemplo yo tengo mi número de teléfono celular en mi Facebook, pero no lo tengo expuesto, lo tengo solo para mí. ¿Por qué? Porque porque luego tengo mucha seguridad, porque precisamente yo soy medio payasito en ese aspecto. No payaso, o sea, tienes que ser cuidadoso, no puedes exponerte así. ¿Por qué? Porque cuando alguien inicia sesión en mi cuenta, cuando yo inicio haciendo mi cuenta, me envían un mensaje al celular. Acaban de meterse a tu perfil, güey. Y ya. Entonces, está así, está por eso tengo mi número de celular. Pero bueno, ya estamos desviándonos mucho. Y es que lo de Watch Dogs está muy padre. O sea, eso de que te puedan espiar y todo eso. Y les digo que yo vivo en una depresión. Porque como que ya no te dan ganas de vivir. O sea, antes... Ni un negocio puedes poner, te digo, sí te enteraste de que saltaron también el negocio que está bajando de la carretera. Uno de peluches. ¿Negocio de peluches? No. También lo asaltaron, también estaba viendo también de un güey que compró unos aparatos a crédito en Tultepec. Para ¿cómo se llama? Para una carnicería. Y ahí fue un poco, pero tú ahí pagando, pues ya sabes, ¿no? Como es a crédito, que tienes que ir pagando poco a poco cada mes. Son máquinas de carnicería buenas, o sea, sabes que han de costar un buen de dinero. Y se lo robaron. O sea, apenas iba a poner su negocio. No, o sea, sí está medio feito, ¿no? Pues aquí en el pueblo. No en el pueblo, en todo el mundo, o sea. Pues sí, todo el mundo es. Bueno, a veces que. Pues te diré que. Es que ahora sí que... Mira, no sé. Ve todo lo que hacen los narcotraficantes. Vete, le acabo de poner unas imágenes. Unas imágenes gore a Chang. O sea, gore es sangre y mutilación y todo eso. Ve todo lo que hacen los narcotraficantes en nuestro país. Es que esas son muchas contra otros narcos. Por ejemplo, miren, esos cuerpos te los mandan así como así, te lo pico la de infierno. Sí, eso es como... Todo eso, sí. Es sí, pero por ejemplo... Dios. Viste, o sea, yo cuchillado las cabezas... Pero por ejemplo, okay, sí, se matan entre narcos. Pero por ejemplo, por ejemplo, oye, este se acaba de escuchar de un chavo que secuestraron y como no pagaron, nada más pudieron pagar la mitad, lo cortaron a la mitad y eso fue lo que le entregaron a sus padres. Ay, no. O sea, qué gente, para quitarle la vida a una persona, independientemente de si se lo merezca o no, hay que tener una moralidad, o sea, muy... Es que, por ejemplo, así, la moralidad, la que me gusta en la película es la de Infierno, que dice el cochiloco. Mira, nosotros, no se acuerda, usted viene del Canijo Frío cuando éramos pobres, y luego dice, pues sí, mi coche, pero no siente feo matar a una gente, pues como quiere que saque a mi familia de mis chamacos del lente solo porque no encontramos una forma decente de vivir. Solo así puedo sacar a mi familia adelante a través del negocio del narco. Estoy aquí es porque no hay de otra. Qué bueno que tocas ese tema. O sea, no, ya no puedes salir adelante y por eso se les hace fácil. sobre todo en este país, espero que alguien con una moralidad baja no me esté escuchando, pero sobre todo en este país, siendo que ya puedes robar, puedes asaltar y no te hacen nada, no te meten a la cárcel porque las cárceles están hasta el culo de gente, entonces ya no puedes hacer nada. Está muy mal, o sea, el planeta está muy mal, por eso me deprimo, o sea. Dices, oye, es que si ahorita te digo, uy, ¿qué crees? Que ayer encontraron un muerto allí en el centro. O sea, sí dices, ah, no, mal, qué poca, pero hasta ahí. Sí. O sea, ya es algo común, o sea, está mal, o sea, es una jodida vida. Para quitarle la vida a una persona, no solamente es el refrigerador. Para quitarle la vida a una persona, no solamente es ay, güey, ya lo maté, o sea, deja un daño creído, o sea, es una jodida vida, o sea. No, pues. O sea, somos millones de personas, ¿estás de acuerdo? Ajá. Pero no sabes cada persona qué tan importante es para el mundo. Dirás, somos solamente gente, es ahí el problema. Los animales están muy bien coordinados y viven para sobrevivir y punto. Nosotros tenemos esa capacidad de curiosidad, somos un ser muy curioso y eso nos permitió evolucionar mucho como, ahora sí que como humanos, los humanos que somos. En lugar de andar matándonos entre nosotros como animales, en lugar de andar jodiendo este planeta más de lo que ya está, ¿te imaginas poder unirnos, crear una superpotencia mundial, crear alianzas, no sé, con extraterrestres? Bueno, no con extraterrestres, pero por ejemplo viajar a otros mundos, descubrir el secreto del universo, si realmente salió de un Big Bang, si realmente existe Dios. Estaría chido eso, ¿no? Unirnos como una raza y crear algo padre, algo bonito. Pues sí. Pero ve lo pues, que estamos haciendo entre nosotros. Pues mira, pues te diré de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí. Algo que me comentaba, o sea, yo siento de verdad que el principal problema, mire, está un tipo en una cazuela con comida. Yo siento que el principal problema es la sobreexplotación, o sea, que la sobrepoblación, somos un buen de gente. Mira, y aparte, a ver, Poblation, mira, o sea, somos un buen de gente, pero mi papá me decía, no, pues es algo normal, ¿no? O sea, que de repente haya mucha gente y que de repente haya una super extinción masiva y el mundo vuelva a crecer poco a poco. Ya, vaya, espero eso. Lo que decían en el 2002. Me toca, no, o sea, sí y no, o sea, por ejemplo, ¿me toca a mí o no me toca a mí? La verdad, al planeta le urge una extinción masiva de gente. Estamos sobrados. ¿La guerra mundial? No tanto, o sea, algo no tan culero, porque hay mucha gente que no se lo merece. O sea, ¿tú te merecerías morir torturado? No. ¿Tú estás torturado? No. Pero... no le has hecho daño a nadie. No te lo mereces, hay gente que no se lo merece. Entonces, o sea, no. Una guerra no, pero sí ya nos... el mundo se merece una ¿cómo se llama? Una extinción. Por ejemplo, ve esta gráfica. En 1907, algo más cercano. En 1900... éramos 600,000 personas. ¿60,000 en todo el mundo? Ah, la nota es en la población de Estados Unidos, pendejo. A ver, algo más mamón. Es que, o sea, si vieras las gráficas de cómo ha crecido la población mundial, mira, ve esta. Esta creo que es de las más. De todo el mundo, por ejemplo, ve. Ve cómo ha crecido la población. Se ve un pico enorme en este periodo de tiempo. Incluso aquí, ¿ves cómo baja tantito? Aquí. Aquí ves cómo baja el pico. Uh-huh. Creo que fue en la peste negra y aquí fue en la guerra mundial. Este piquito. ¿Subió? No, este piquito, esta caída. ¿Este las ves, no? Sí. Estas dos caídas. Este fue de la peste y este fue de las guerras mundiales. ¿Y veías ahí cómo? ¿Para arriba? No, man. ¿A dónde van a caber todos esos humanos? Pues es que, pues digamos que... no hay trabajo, no existe de la televisión, pues ya no se pongan a... ¿a qué? A hacer como los conejos. Güey, la gente es muy estúpida, por ello tienen hijos. O sea, yo la verdad... Pues es que, decían sobre algo, decía un dicho, pues... las personas tenían mucho sexo porque no existía la tele, pero ahora que ya existe, creo que pues... sí, pero, o sea, por ejemplo, mi vecina tiene apenas, ¿cuántos años? 14 años y ya está embarazada. ¿Neta? La güera. La que le había dicho ese día. No sé, yo ni me acuerdo, pero ya está embarazada. Somos como conejos, como tú dices, no hay trabajo, la gente mata, la gente necesita una forma de salir y aunque no sea la más provechosa. Y por ello vivo en una depresión, la verdad, como que ya no sientes, o sea, la misma presión social ya te demuestra que ya es muy difícil salir adelante, es muy difícil salir adelante y vives deprimido desde ese punto de vista. Somos como una fila de personas que va caminando hacia un precipicio para morirse. O sea, ya vivimos y nos dedicamos a sobrevivir y morimos. Hemos progresado mucho como humanidad en estos últimos años, pero está muy mal. Bueno, ya no estamos hablando de videojuegos. No, estamos saliendo. A ver, rápido para conectar, ¿cómo se te ocurre conectar esto con los videojuegos? Pues es que no he visto ningún juego relacionado con un tipo de apocalipsis, nada más que... Pues, como en la película de Apocalipto, no sé si la han visto, que me gusta una parte así, que los aztecas creen así, que dándole corazones a los dioses, que creen que se va a hacer de noche, pero en realidad pasó un eclipse y de pura cagada se salvó el personaje principal, no me acuerdo cómo se llama. No era que dándole corazones a los dioses iba a ser de noche. No, era que querían que lloviera o algo así. Y se hizo de noche por el eclipse y ellos pensaron que era una señal de los dioses. Pero sí, estamos muy mal como población. Espero que encuentren una manera de salir adelante, ¿no? ¿Tú, a ti qué te gustaría agregar sobre todo esto? Pues sobre todo esto, pues es que no depende. Por ejemplo, es que no puedes culpar a la mejor a tu vecina, por ejemplo. Un ejemplo. Sí. ¿Qué tal si a lo mejor tu vecina de 14 años fue violada? No, tú fue con su novio. A veces te dije que andabas con ella para que la cuidaras y te dije, no. Sí, o sea, muchas veces comenten la estupidez así, no tienes el dinero ni siquiera para sobrevivir. Si apenas vives con tus padres, entonces, ¿qué traes un hijo a este mundo? Un hijo que no le vas a poder brindar una vida de calidad y siendo así, va para abajo este planeta, ¿no? Pues siendo así, pues es que pensándolo bien, ahora sí que... Pues la sobrepoblación ahora sí ya sería mucho problema porque ni los animales están así tan sobrepoblados, de hecho hasta están en peligro de extinción los osos polares. O sea, son muchos animales, o sea, ustedes ya han visto muchos documentales que la Tierra estaría mejor sin humanos, y es verdad, o sea, la Tierra era perfecta sin humanos, por eso yo sigo, y mi filosofía de vida es que nosotros los humanos somos una plaga. Y yo no puedo hablar sobre ecología y todo esto, siendo que yo tengo un carro, el carro utiliza combustibles fósiles, utilizo energía eléctrica, o sea, yo no puedo hablar sobre ecología porque también soy un... también daño al planeta, como todos. Sí, pero somos una maldita plaga, no hay más. También como que también siendo ahorita gracias a que hoy en día ya te puedes enterar de muchas cosas. Las mujeres no se están volviendo putas, no me gusta usar ese término, se están volviendo más como que accesibles. No tanto, o sea, como que tienen la, o sea, como que ya pueden expresarse mejor, ¿no? Tienen la mente más abierta. Sí, está mejor decirlo. Tienen la mente más abierta y si sus abuelitas vieran cómo se comportan muchas de sus nietas, créanme que nunca se imaginaron que llegaría esto, ¿no? Pero pues así estamos mal. Y bueno, volviendo a Watch Dogs, es una realidad muy muy muy interesante eso del espionaje. Pues ha habido muchas algo muy mucha de ese tipo de temática, como una serie que se llama, ¿cómo te dije que se llamaba? Person of Interest, que es igual de espionaje y todo eso, o sea. Y el juego sería muy prometedor, es un juego novedoso en ese aspecto. Y aparte de mundo abierto, tipo Grand Theft Auto, y las gráficas se ven muy padres. Entonces, siento que es un juego muy, muy padre. Y este juego yo lo espero junto con Grand Theft Auto 5. ¿Tú qué juegos esperas, para de los que van a salir? Ah, y el Dead Rising 3, que ya había hablado de que también se ve muy bueno. Pues también espero el de Grand Theft Auto 5 y pues... En especial, así un juego muy, muy, muy, muy, muy, muy en especial. Que espero, pues, se esperaba así el de Killing Instinct, pero cuando supe que era del Xbox One, no, pues la crisis. Ándale, la crisis. Sí, sí, muy muy apuntado tu comentario. Y es que yo ni siquiera sabía que los de Microsoft necesitaban licencias para producir así de otros juegos de otras compañías, porque creo que Killian Instinct era de Nintendo. Era de Rare, ¿o no? Era de Rare, creo. Creo que era de Rare. Rare sí era de Nintendo, ellos hicieron Banjo-Kazoo. Luego Rare fue comprada por Microsoft. Rare también hicieron la de Perfect Dark. Luego Rare fue comprada por Microsoft. Rare en Microsoft hizo Perfect Dark Zero. Diseñó los avatares para Xbox. Y bueno, pues ahorita ya que tiene la licencia de Killer Instinct, pues ahí va. Oso combo. Pues ya dijimos que esta fue la sección de lo que hemos estado jugando. Bueno, ¿qué te pareció el Assassin's Creed 2 que ahorita lo están regalando para quienes son usuarios de Gold? Pues está muy bueno, la verdad me está gustando toda la historia y todos los movimientos. Y sí, pues nada más así, como que luego así se me hace algo pacheco porque escala edificios con mucha facilidad y dije, ay, no manches. Pero pues está muy padre y la historia, y la verdad me recuerda un poco a Zelda. No sé si algunos lo conozcan, pero es que la verdad me llaman así más la atención los juegos de aventura. Aunque no tengan multijugador ni se puedan jugar de dos, pero que su historia esté muy buena. Porque sí, el de Zelda es uno de mis mejores juegos favoritos. Zelda ha triunfado mucho. Bueno, en esas épocas de Nintendo, porque hasta pasaron el de Zelda Ocarina of Time para el Nintendo DS 3D. O no sé si los de Nintendo se quedaron sin ideas o no sé si fue para ganar más dinero, pero está padre la versión 3D del Zelda Ocarina of Time. Ajá, pues si sí. En esa plataforma de esa consola, no, pues sí estaría bueno que lo jugara. Lo recomiendo. Sí, bueno, pues, y por ejemplo ya para terminar esto de lo que hemos estado jugando, que ya pues no he estado jugando nada nuevo, pero ¿cómo se llama? Ahorita le estoy entrando a una serie de Minecraft con el Pizza. De que es un mapa de aventura de The Walking Dead. Ahí esperen la serie en el canal. Está padre, sobre todo el mapa. A lo mejor no somos todavía muy pros haciendo gameplays, pero el mapa está muy bueno. Bueno, nada más ahora sí que para continuar, que el Assassin's Creed 2 ya salió hace tiempo. Ahorita te digo qué año, les digo qué año. ¿Lo sientes viejo el juego? ¿El Assassin? Sí. No, hasta eso lo siento, pues. No lo siento viejo, lo siento muy. ¿Cómo te diré? Así muy. De la época así del. Medieval. No, o sea, sí, pero me refiero a un videojuego en el gameplay, o sea, como jugar un juego del 90 y tantos, o sea. No, que ver, sí, pues. Y en gráficas. De comparación así del Killing Instinct que yo jugué en. Yo lo jugué en la plataforma de Nintendo original. En esa cosota que era como del tamaño del PlayStation, pues a comparación del viejo, pues nada que ver. En la época donde nadie se quejaba del diseño de las consolas, ¿no? Ajá, en la época. Donde sabían que pues las consolas era para jugar, no para cogértelas, ¿no? Es así como la de. Está bien fea esa vieja. Pues le pones una bolsa y ya. Salió en el 2009, las has escrito. ¿Qué tiene que ver con la vieja con la consola? De que, pues, es que sí estás enterado de que critican mucho el diseño del Xbox One, ¿no? Bueno, lo criticaron, ahorita ya como que ya está nivelado el asunto. Bueno, es lo que hemos estado jugando. Ya nos despedimos. Bye, bye. ¿Qué dijeron? ¿No? ¿Qué dijeron? Pues, no, sí, pero sí, ya nos vamos a despedir. Pero ya, esa es la sección de despedirnos. ¿O has visto una película nueva últimamente? Nueva. Nueva. No, pues, ¿qué crees? Pues no tengo chica y no la puedo invitar al cine. Sí, yo también tengo ese mismo problema. Iba a ver con un amigo a ver la de Pacific Rim, de Guillermo del Toro. Muchos comentan que está decepcionante, pero. Bueno, yo quería ir a verla, pero ya después mi amigo me quedó mal y fue con su hermano y dice que sí se avienta a verla de nuevo, pero no hemos concretado así bien, porque pues lo mismo de que estaba ahí reparando mi cuarto. Pero pues ya ahí estarán viendo, ¿no? Detalles. Otros anuncios sobre el canal. La serie que estoy preparando con Pizza de The Walking Dead de Minecraft, de mapa de aventura. Si quieres tú lo puedes entrar, ¿no, Chan? Ahí. A lo mejor ya da tres para que sea mejor, ¿no? Sí. Tres son mejor que dos. Más rápido tirando las paredes. Haciendo trampas, ¿no? Otro anuncio sobre el canal. Pues ya casi llegamos a los 1000 suscriptores. A los 1000 suscriptores, ándale, güey. A los 1000 reproducciones en los videos. Siento que el canal ha ido creciendo muy lentamente. Por ello me gustaría que dejaran sus comentarios, ¿no? Y dijeran qué show, ¿no? Con el canal. ¿Qué les gusta, qué no les gusta, qué sugieren y todo eso? Porque pues es algo que a mí me gusta ya desde hace mucho tiempo. Siento que tengo algo que decirle a la gente y sobre todo mi opinión, ¿no? En los juegos. Entonces, por ello quise entrarle a este proyecto. Y nada más. A ver, pues nada, ya denle like a la página del Facebook, encontrarán en la descripción del video. Mi Twitter es @brand-28. Suscríbanse en iTunes, también abajo encontrarán el enlace para que les lleguen los episodios a su iPod, ahí cuando salga uno luego. Ahí ya lo pueden descargar y estar escuchándolo y mojándose mientras escuchan mi sensual voz. ¿Algo que quieras decirle a tus fans? Pues nada, pues sí, quisiera decirles pues que pues en particular así en lo mío, pues, pues les diré que está chido jugar un juego, ¿no? Pero no en exceso. Todo es malo en exceso. Ese es el único tip que me recomiendan. Mira, hace poco, en el último podcast de los Gordos Bastardos, dijeron algo muy interesante, que de alguna manera los videojuegos es un hobby, está chido. Pero el problema radica es que tú puedes hacer lo que quieras con tu dinero y dedicar tu tiempo libre a lo que quieras, ¿no? Pero el problema está cuando dejas de lado unas cosas, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, ya por jugar, ya no fueras a la escuela, ya ni vieras con tus amigos. Por ejemplo, ahorita que acabamos de ir al billar. Como Alberto. Ándale, como Alberto. O sea, ya te encerras ahí en ese mundo y pues ahí ya está mal, ¿no? Tienes que tener tiempo para todo, ¿no? Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Esperen la próxima emisión. De verdad, yo trato de hacer las emisiones muy cortas, pero... pero ay, tengo tanto que decir y todavía no agarro esa facilidad para el lenguaje, ¿no? Pero aquí estamos dando caña. Este es el episodio número 6, esperen ya próximamente. Habrá regalos para quienes se aventaron a escuchar hasta acá. Habrá regalos. Muchos regalos, tengo códigos. Hay muchos códigos por ahí que voy a tirar la casa por la ventana. Cuando llegue a las 1000 reproducciones, a los 100 fans en Facebook o al podcast número 10, ahí ya veré. Y también qué juegos quieren que reseñe, porque están diciendo que han salido juegos muy muy de nicho. Pero a ver qué onda, ¿no? Muy bien, eso sería todo por esta emisión. Muchas gracias por escucharnos. Y algo, di tus últimas palabras. Así, toda mi gente cuenta de YouTube, de internet, cuídense. Mi nombre es Pablo, aquí. Y luego tal vez seguiré grabando más podcast aquí con mi compadre. Bye, bye. Y en el internet, ahí nos vemos. Game over.